María Magdalena. Y como siempre, buena música feminista, bueno, de todo un poquito. La van a pasar genial. Otra canción de Amaral. Como Santiago Abascal nos llega al Congreso, neoliberal con su pelo al viento, como un Borbón con tara e igual de moderno. Este Santiago Abascal es facha, confeso, lo consideran un líder de peso. Un Luther King en blanco no va a ser negro. Será su voz que picaron la naftalina de su pantalón. Será que le pone la Inquisición que yo en la hoguera. Moriría por vos. ¿Cómo llega Abascal y cambia la era? Por fin sabremos dónde está Venezuela. Van a cambiar el carnaval por el toro de la Vega. No te puedes casar con quien tú quieras. Una buena mili transforma a cualquiera. Ven en avión con dinero y nunca en patera. Será el chinchón, será el color rojo, igualdad en la bandera del cinturón. Ya estoy apuntada a la legión y hasta la cabra votaría por vos. Sin catalán, una nación con monarquía y mucha religión. Por fin será nuestro el peñón y hasta los monos. Me llamo María del Mar Rodríguez Prieto, soy de Sevilla y tengo 61 años. Estoy aquí como víctima de la psiquiatría imperante y por ende de la práctica de la medicina, o mejor dicho, la medicina subvencionada por los estados de bienestar, mal llamado creo, estados de bienestar, la medicina imperante. Llevamos separando durante muchos años la salud en mental y la del cuerpo. El cerebro está en el cuerpo. Sin cuerpo no hay mente. Eso parece evidente. Esta división tiene cada vez menos sentido. Caminamos a un acercamiento holístico a la hora de sanar. Hay que tener en cuenta el cuerpo y el alma. El pasado, la historia, la memoria, el presente, que es donde estamos, y la proyección de futuro, hacia dónde vamos. En el pasado del cuerpo están las cicatrices externas e internas, y en las del alma, las emociones, los sentimientos, están los traumas del pasado, de la familia, de la sociedad, de la especie humana. El sanador o sanadora ha de ser humilde, abierto y ha de estar sano en la medida de lo posible. Un sanador estresado no puede sanar bien. La figura del cura o sacerdote era ese sanador espiritual y la del médico es el sanador del cuerpo. El psiquiatra, psicólogo, es esa figura tan importante que se encuentra con ese papel dual de puente entre el alma y el cuerpo que tanto hace falta en el mundo actual. Yo mostré un comportamiento extraño tras dar a luz a mi primer hijo, aunque ya había abortado de un bebé de 6 semanas, lo que dejó secuelas en el cuello del útero. Probablemente por ello desarrollé una displasia de la que fui operada a los 28 años y al quedar embarazada a los 34 tenía peligro de perder el feto. Eso llevó a un alto en mi muy activa vida. Un reposo maravilloso para el bebé, pero para alguien como yo que desarrollaba en mi profesión de profesora de inglés y español, de literatura, con talleres de danza. Además, yo siempre he practicado la danza en aquella época flamenco y contemporáneo y clásico. El parar completamente para tener al bebé, pues fue un cambio muy fuerte. Cuando el niño nació, yo me vi libre de esa bebé y la verdad es que quería comerme el mundo de repente. Y ese comportamiento tan extraño de parecer tan activa hizo que todo el mundo se extrañara mucho y así fue como acabé en el psiquiatra. Se me medicó con haloperidol, sin diagnóstico, por supuesto, y así tuve que dejar de amamantar al bebé. Y tras un mes de medicación moderada, mi marido, que es inglés, decidió que nos fuéramos a Inglaterra. Y allí, con el traqueteo del viaje y toda la inquietud, volví a ponerme un poco más alterada y mi marido me llevó al hospital psiquiátrico y se me internó sin el bebé en un hospital en Ipswich. Se me medicó, tampoco sé qué me daban, pero 3 veces al día, la primera a las 5 de la mañana y me despertaban cada día para darme la primera dosis. Allí permanecí hasta que no podía ni respirar. Cuando estaba catatónica ya, me dejaron salir. Al volver, un psiquiatra en Sevilla, que ya se ha jubilado, pues se le pareció inventarse que yo tenía un trastorno bipolar. Ese fue el diagnóstico, sin conocerme prácticamente de nada. Evidentemente dijo que estaba intoxicada de lo que quiera que fuese que me habían dado en Inglaterra. Y para quitarme la desintoxicación se le ocurrió drogarme con antidepresivos. También me dijo que me incorporase al trabajo, que era mejor para mí. De manera que me vi trabajando prácticamente sin poder ni andar. Y mi prestigio profesional en el instituto pues se hizo pedazos. Pedí una excedencia después de un año y me fui con mi marido y con mi hijo a Lisboa, tras haber hecho psicoterapia y dejar la medicación. Luego quedé embarazada por segunda vez y para no perder mi puesto de trabajo volvimos de Lisboa, a donde nos fuimos a vivir los 3, con el marido, yo y el chico. Y yo sola con el hijo volví a Sevilla. Allí tuve a mi hijo Olmo, que lo tuve en casa esta vez, y me reincorporé al trabajo bien de ánimo, pero esto coincidió con la implantación de la ESO en España. Así que mi puesto de trabajo, que era de formación profesional, la verdad es que se vio perdido. Se vio, bueno, que me lo quitaron porque la ESO no tenía nada que ver. Esto me produjo una depresión muy grande y cuando era incapaz de seguir en ese ambiente tan imposible para mí, me dieron una invalidez por tener un trastorno bipolar. Ya me recuperé al dejar de trabajar y empecé ya a practicar yoga y sobre todo meditación, y así me puse muy bien hasta que mi marido seguía en Lisboa y empecé una relación íntima con otro amigo, y mi marido se preocupó porque pensó que yo me iba a ir a vivir con este hombre. Y volvió a Sevilla, habló con él y este desapareció. Eso me hundió en una depresión horrible. Y así volví a otro médico, esta vez privado, que en realidad era internista, pero jugaba a ser psiquiatra y psicólogo. Y este hombre me siguió tratando como bipolar durante 15 años, drogándome. Casi siempre con antidepresivos, porque lo que casi siempre estaba era deprimida. Y cuando me ponía ya normal, como yo soy, activa y alegre, me drogaba con antipsicóticos. Y así, pasado 15 años, hasta que, bueno, él también decía que practicara meditación y así lo practiqué. Y al final ya dejé de ir a este médico y dejé de tomar medicación. Mi vida de pareja se vio afectada por tanta medicación, porque yo al final no perdí la libido y al final mi marido pues acabó aburriéndose de mí y se ha separado de mí. Además, justo coincidiendo con la pandemia y con él estando bastante estresado y él diciendo que yo tenía que tomar medicación para poder seguir viviendo con él. Eso me ha llevado a una crisis bastante grande y al final hemos acabado separados. Pero este mismo médico fue el que me dio a conocer Diálogo Abierto y fue por esto que entré en contacto con La Porvenir y me hice socia. Y bueno, hace ya creo que más de un año. Y ahora estoy muy contenta porque dentro, la semana que viene, se celebra en Sevilla el primer curso de Diálogo Abierto, en el cual participarán 39. Bueno, yo soy la 40, es un máximo de 40. Y prácticamente todos son profesionales de la salud, bien psicólogos clínicos o bien psiquiatras. Y esto es muy buena noticia. Muchas gracias por vuestra atención. Estamos aquí en Radio Malva 104.9 de la FM y estamos escuchando el testimonio de Mar. Tenemos ya aquí a Vivi y a Ana en la otra línea, que llevan aquí ya un ratito con nosotras preparando el programa. Hola, ¿nos escucháis bien, compas? Bien, compas. Hola. Hola. Nada, Alejandra comentaba al principio, bueno, no sé si empezar por aquí o empezar mejor por... Que para la gente que conoce de la psiquiatría y la psicología, y para que la que los problemas de salud mental le vienen un poco grandes, pues creo que sería necesario, pues igual, hacer una breve descripción de cómo están las cosas, ¿no? Sí. A nivel primero médico y luego jurídico. Porque, bueno, la gente, estamos acostumbrados, también es culpa nuestra, no solo de los médicos, ¿no? Pero en este país el régimen de los médicos es el todopoderoso, ¿no? Es muy difícil pillarles en una irresponsabilidad o incluso por causa de muerte. La mayoría de las muertes quedan impunes, las negligencias, no digamos ya en psiquiatría, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, desde la reforma psiquiátrica aquí en España, porque antes la situación era mucho peor, pensad que venimos de Vallejo Nájera y el gen rojo, que eso es muy fuerte, ¿no? Somos el único país de Europa que en los años 60 todavía metía gente por lo administrativo en psiquiátricos, ¿no? Sin necesidad de juicio. Entonces, bueno, pues en los 80 hubo una reforma en España y mejoró un poco la cosa, pero hay dos corrientes, básicamente. La que se llama la corriente biologicista, que se basa en una supuesta evidencia médica que no existe, y la antipsiquiátrica, entre la que se encuentra La Porvenir, que se basa más en la historia de la persona, la biografía, los traumas, los momentos de estrés, cosas de su biografía que puedan haber influido en que esa persona en un momento dado experimente sensaciones extrañas, ¿no? Entonces, digo que no existe evidencia científica porque por las farmacéuticas, pues no existe prueba que pruebe como la diabetes, ¿no? Cuando existe una crisis de salud mental. Entonces, se ha dicho la falta de serotonina en las depresiones. Bueno, pues eso es algo que se dice y que no está probado. Las pastillas, los antidepresivos funcionan, pero no en algunas personas y en otras no funcionan jamás y no se sabe muy bien por qué. Y lo mismo con los antipsicóticos, que se basan en el exceso de dopamina en las crisis psicóticas, sobre todo en relación con la esquizofrenia, que es con lo que se estudió, y que es una que se ha recetado a largo plazo, porque las pastillas fueron creadas para crisis puntuales, porque hay que decir que los locos no están locos siempre, sino que tienen crisis. La mayoría del tiempo son personas perfectamente aptas e integradas en la sociedad, ¿no? Bueno, con todo el estigma y todo lo que hay detrás, que de eso habría que hablar mucho, ¿no? Pero el exceso de dopamina, presupuesto con el que trabajan los biologicistas, tampoco está probado. Por otra parte, los diagnósticos psiquiátricos tampoco son científicos. Se hacen por un cónclave de psiquiatras que se unen en una reunión financiada por las propias farmacéuticas, en las que se añaden trastornos psiquiátricos cuando se reúnen, y entonces en función de unos síntomas que son, para explicarnos, te duele la tripa porque te duele la tripa, ¿no? Pues entonces tienes esquizofrenia, ¿no? No tienen bases científicas. Son unos criterios que han llegado a un consenso. Y aquí decir que cada caso psiquiátrico, por mi experiencia, es diferente. Que puede haber elementos comunes en las depresiones, en las crisis psicóticas. No me gusta llamarlo de alguna manera porque cada uno tiene su experiencia. Unos oyen voces, otros tienen delirios, otros hiperactividad, otros comportamientos extraños, otros pensamientos extraños, otros obsesiones, otros se evaden de la realidad y otros no, ¿no? Y evadirse de la realidad en un mundo tan enfermo, como decía Freud, es de enfermedad, porque estar profundamente adaptado a una sociedad tan enferma es el loco es simplemente una persona con una mayor sensibilidad y que ha sufrido toda una serie, un proceso en su vida de traumas y en su biografía que le coincide un momento de estrés tremendo en el que se le juntan varias cosas. Su mente opta por salir de la realidad, de una realidad que no comprende y en la que no se siente integrado. Y creo que esto puede reflejar a muchos de los compañeros. Y luego, bueno, deciros que desde el punto de vista jurídico, o sea, que se se ata a la gente a las camas, se aísla a la gente en habitaciones de aislamiento, se está encerrando a la gente en delito previo, sin su consentimiento, sobremedicándola, medicándola forzosamente, saltándose la ley de autonomía del paciente. Estamos todos desprotegidos en este campo y el loco, por el estigma y el miedo que le da la sociedad, cada vez habla. Tiene fuerzas para poner una demanda. Es imposible poner una demanda porque hay que probar las cosas, no vale la mera palabra del loco. Y si no pruebas las cosas, ¿cómo las pruebas cuando te quitan todos los medios de prueba cuando entras a un psiquiátrico? No tienes ni medios de grabación. Es muy difícil conseguir testigos. Entonces yo estoy escribiendo una guía de defensa y autodefensa en salud mental que creo que va a ser muy útil para todo el que vaya por primera vez al psiquiatra y sepa sus derechos, porque la medicación provoca graves consecuencias secundarias en el cuerpo, en la mente. Ana, y las pastillas están pensadas para solventar cuestiones puntuales y luego para ser retiradas, no para ser indicadas a largo plazo. Las cuestiones a largo plazo se irán viendo dentro de 10, 15 años, pero el hecho es que la esperanza de vida de la gente medicada es 20 años menor que la de la gente no medicada. Eso ya está probado. Como decía Foucault, somos el último colectivo de los oprimidos. Cuando tomemos conciencia, igual empieza la revolución. ¿Dónde, cómo y de qué manera se podrá conseguir? O si no, te invitamos desde ya a otro programa a hacer una presentación de la guía. Vamos. Sí, va a haber dos guías para la situación, porque ya sabéis que el derecho va por países, ¿no? Entonces, en España estamos considerablemente peor que los de nuestro entorno, pero todos estamos mal, ¿no? O sea, es curioso pensar que en Anatomía de una epidemia, Whitaker, ¿no? Pues es un libro muy interesante que os recomiendo, así como Hablando Claro, de Joanna Moncrief, para iniciaros un poco en el tema de la psiquiatría. que, bueno, pues vio que tenía mejor pronóstico un diagnosticado de esquizofrenia en África que en Occidente. Y dijo, pero ¿esto cómo puede ser si no tienen acceso a pastillas? Los hospitales son horribles porque el que es desahuciado en África le atan con cadenas. O sea, ahí no se andan con chiquitas, ¿no? Pero sin embargo hay muy pocos condenados, ¿no? Muy pocos en psiquiátrico realmente, gente que esté delirando todo el rato, ¿no? Para los que sí que serviría la medicación. Y es simplemente porque no tienen acceso a pastillas. Entonces la gente tiene una crisis y se cura sola. Pero si es lo que pasaba en los años 40 y 50, la gente tenía una crisis de salud mental, la mandaban a un sanatorio seis meses, un año, y salía rehabilitada y no volvía a tener una crisis la mayor parte de la gente. Hombre, luego había casos, claro, pero para esos casos en los que sí que sería necesaria igual una pequeña dosis de medicación para controlar los delirios o pensamientos extraños, son un porcentaje mínimo de la gente con problemas de salud mental. Lo que pasa que, claro, es muy rentable, porque cada pastilla, cada antipsicótico nuevo cuesta de 900 a 1.000 euros. La caja. El oscuro mundo de los laboratorios, ¿no, Ana? Nada, yo es que nos quedamos escuchándote a vos y no nos interesa escuchar más nada, la verdad. Yo quería decir, en el momento que Pen te dijo que podés venir a presentarlo acá al programa, y también podemos ver si se prestan a organizar una presentación en Valencia, ¿no? Porque a mí me parece muy importante que esto se difunda. Sí, bueno. Y aparte también profundizando. Se me oye doble. Sí. Bueno, decir que estamos con una mesa nueva en Radio Malva y que tengo que apagar el Skype, o sea, que cuando yo hablo, vosotras no se os oye. Y cuando habláis vosotras, yo tengo que apagarme. Como estamos viéndonos, nos hacéis gestos o algo, si en algún momento tenéis que entrar, porque ya les digo, lo que nos interesa, sobre todo, es poder escucharos a vosotras. Nos interesa sobre todo eso, matizar qué es el sufrimiento psíquico, porque, bueno, estaba hablando de que hay personas que tienen que ser medicalizadas, personas que no. El mundo siempre ha sido diverso y parece que ahora tiene que ser homogéneo. Hablarnos de eso también, de la norma. Y también nos gustaría saber y promocionar estas cuatro charlas que tienen una buena pinta, que flipas, y sobre todo porque está profundizando en todo lo que está diciendo Ana, o no, imagino que va por ahí, porque encima hay apartados concretos de la medicalización, de tal, que nos vais a contar ahora, pero antes de entrar en las jornadas sí que me gustaría profundizar sobre todo eso de qué es el sufrimiento psíquico, qué es estar más esquizofrénico o menos, si esto se mide, si es que es que no sé, quiero decir, tú tienes gripe, te dan algo para la gripe y se te cura. Esto de medicalizar, como decía Ana, crónicamente y todo esto, no sé, así a grandes rasgos, ya os vais por donde queráis. Bueno, que hable Vivi un poco del diálogo abierto, porque si no voy a copar yo toda la charla. No, es que parir un hijo así hay que celebrarlo, entonces hay que difundirlo también, ¿no? Tan dentro de la ley y tan fuera esta ley, es un poco la dicotomía, sí. Mi norma es utilizar la ley para retorcerla, para que diga lo que tú quieres que se diga, ¿no? Se diga, exacto. Esa es la labor de un abogado y lo que hacen los buenos abogados, ¿no? Uh-huh. Y por eso ganan siempre los malos, porque desgraciadamente los de oficio no suelen saber nada. Hay muy buenos abogados de oficio, no quiero tampoco decir con eso que no. Pero normalmente la ley está hecha para los ricos, ¿no? Para los ricos y para los poderosos. Tiene que haber abogados que luchemos desde el otro lado, ¿no? Pues yo, si queréis, os hablo del diálogo abierto, os cuento un poquito. No. Voy a hablar del diálogo abierto, que parece ser que es la herramienta que ha existido toda la vida, ¿no? Hasta que empezó esto a ponérsele nombres, a ponérsele diagnósticos. De ahí, por ejemplo, viene la primera parte del ciclo, ¿no? En cuanto te ponen un diagnóstico, ya entras en un circuito social, en un circuito médico, ya no es asistencial. Y ya puedes dejar de ser la persona graciosa para ser la persona loca. Hay una gran diferencia, ser la graciosa o ser la loca socialmente, ¿no? Entonces el diagnóstico da eso. Y Y ya desde esa mirada desigual, es muy difícil que alguien, que una persona diagnosticada, tenga un espacio de confianza en el que pueda ser ella sin ser juzgada. Y entonces se pasa continuamente el tiempo, muchas veces ocultando lo que realmente está sintiendo cuando, porque es continuamente juzgada, ¿no? Y los grupos de diálogo son justamente lo contrario. Para que sean justo lo contrario, lo que sí que creemos es que, o bueno, yo estoy muy convencida de que tiene que ser personas de igual a igual, personas también psiquiatrizadas, por el hecho de la comprensión completa de lo que estás sintiendo. No la igualdad, la comprensión. Que no es tanto la homogeneización lo que se le hace en un diálogo abierto, sino que la homogeneización la está haciendo fuera de lo que sería las necesidades, la está haciendo el sistema. Desde hace igual 15 años o así, por sistema, está en el mercado el antidepresivo, con un cúmulo de ventas inmenso. ¿Eso qué hace? Estoy hablando 10 años por hablar de las dos últimas grandes crisis. O sea, a crisis, aumento de antidepresivos. Con lo cual sigo siendo una persona productiva, sigo siendo una persona sumisa, pero no se me quitan los problemas, porque probablemente ese antidepresivo lo estoy uniendo en este momento con las crisis, venga con las crisis económicas. Probablemente ese antidepresivo venga por una falta de empleo, por una falta de poder pagar la casa, por una falta de frigorífico lleno o vacío. Entonces, ¿qué quiere ese antidepresivo? Es capital para las farmacéuticas, capital para los grandes capitales, y es producción de personas que no están para producir. Y que no protestan, porque lo importante es que no se proteste. Y luego que existe en esta sociedad, desgraciadamente, desde hace ya mucho tiempo, un miedo al sufrimiento, ¿no? Que hace que todo se medique. Entonces, un duelo que antes se pasaba con la familia y tenía su tiempo y se lloraba y se sufría, pues ahora lo medican con antidepresivos a las 2 semanas. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es sano o eso es formar más ovejas? Anestesiar a la gente. Me recuerda un poco a la novela de George Orwell, ¿no? A la de 1984. La de las pastillas de la felicidad, el Soma, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente no está tomando Orfidal, Lexatin, Ribotril? Si hacemos una encuesta por la calle, verás que el 90% de la gente toma pastillas psiquiátricas, que causan tremendos efectos secundarios, que eso la gente lo tiene que saber. O sea, las benzodiazepinas, o sea, el Orfidal, el Lorazepam, el Ribotril, tomados a largo plazo, pueden causar Alzheimer, pueden causar demencia senil. Perdona, que... Y los antipsicóticos acortan la vida. No, que por el lado contrario, o sea, por el lado contrario, en el mismo lado, Ana, pero para efecto contrario, se está hablando de la cosmética del Prozac. Totalmente, y el Prozac causa agresividad. Hay gente que se lesiona con el Prozac y se suicida. En las 3 de toma de antidepresivos hay tal cantidad de suicidios que no se pueden contabilizar. Porque las pastillas, como los americanos son así de listos, en los propios prospectos lo pone, causan los mismos efectos que tratan de evitar. Sí. Pueden causar. Sí, un antidepresivo te puede causar... Y te puede llevar al suicidio. Dices, bueno, ¿qué parte compro de esto que me están vendiendo? Nos han vendido la moto durante muchos años. Y lo que decía Ana, pues lo de los duelos, yo también lo suelo poner de ejemplo. Lo de las alegrías y los duelos con las personas queridas, y poder sincerarlo y poder pasar el tiempo que haya que pasar de duelo. Vivimos en una sociedad tan rápida que no nos da tiempo de eso. Y bueno, yo voy a hablar un poco de lo que hacemos en La Porvenir y del diálogo abierto, ¿no? De lo que todo que es, ¿no? que se creó hace 25 años en Finlandia por una persona que se llama Jaakko Seikkula y su equipo, y trata de escuchar todas las voces, de reunir al entorno de la persona y ver qué es lo que ha fallado. Pero no hay un solo espectador, porque en temas sobre la locura o sobre, vamos a llamarlo, experiencias extrañas, es muy peligroso que haya un solo evaluador, sino que hay por lo menos siempre dos facilitadores que van a ver las cosas de diferente manera y van a evaluar a la persona de diferente manera. Se intenta no acallar la voz del loco, sino dejar expresarle toda la violencia y todo lo que sepa. En La Porvenir, aquí, vamos, los que estamos haciendo diálogo abierto en La Porvenir, hemos renunciado a cualquier medida involuntaria y coactiva y de violencia, que eso en otros países no lo hay, lo cual convierte la cosa, pero han salido cosas muy bonitas, como grupos de apoyo muy potentes, bueno, han salido cosas muy chulas y se han evitado muchos ingresos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar con respecto a, por ejemplo, métodos alternativos, como puede llegar a ser el CBD. ¿En algún momento se habló del tema? Sí, claro, el CBD se puede usar porque no es psicoactivo. El CBD simplemente es tranquilizador. Es mejor fumar un poco de CBD que tomarte un Orfiral. Claro, a mí lo que me... Por ejemplo, a mí me han recetado durante bastante tiempo diazepam y quise... bueno, cuando empecé a generar tolerancia, que eso también hay que saberlo, quise pasarme al CBD y cuando lo propuse con la psiquiatra, me dijo, mira, CBD no te podemos recetar, pero te podemos recetar un antipsicótico para como alternativa. Y yo me negué totalmente, pero me lo hicieron tomar igual. Terminé intoxicada y bueno, ahora estoy con CBD y la verdad es que estoy mucho mejor. En el paciente en psiquiatría es el mal menor. Es como, bueno, hay que hacer esto y hay que hacerlo. No se le escucha, no se le tiene en cuenta y se le ordena. ¿Sabes? Y en la familia igual. Bueno, pues, se obliga a la gente a vivir con familias realmente perniciosas para la persona, con unas pensiones de verdadera vergüenza, cuando el problema muchas veces es familiar, incluso de abusos sexuales en la infancia, y tiene que convivir con el propio abusador porque no puede salir de ahí. ¿Cómo se va a curar una persona de un problema de salud mental que le han provocado unos abusos continuados en la infancia si no puede salir del sitio que le provoca ese malestar, ¿no? Me preguntabas del sufrimiento psíquico. Pues el sufrimiento psíquico varía en función de la persona. Hay gente que se autolesiona, gente que se suicida porque no puede aguantar más el sufrimiento interior. Desde nerviosismo, malestar, pensamientos... muerte, horribles de futuro, no sé, hay un amplio abanico, tantos como personas pueda haber en el mundo. Sí, me has dejado con la duda. Cambiaba el CBD por antipsicóticos, el psiquiatra. Sí. Tú fíjate qué barbaridad. Qué barbaridad. Sí, sí, me lo dieron como alternativa y nadie me dijo absolutamente nada sobre efectos secundarios a largo plazo que podían llegar a tener. Estoy estupefacta, la verdad. Es que voy a dejar la medicación ya, porque sí que estoy con dos antidepresivos ahora. Me sacaron el antipsicótico, bueno, mejor dicho, yo dije no lo tomo más porque me encontraba peor. Bien, ¿no has tomado antipsicótico? Desde que dejé los antipsicóticos y empecé el tratamiento con CBD, estoy, pero mira, nunca más tuve una crisis, manejo la ansiedad por mi cuenta, estoy súper bien. Y físicamente me encuentro bien, que esa es otra de las cosas que pasan, ¿no? Ustedes lo sabrán de sobra, que te quedas tirada en una cama y yo quería hacer algo más de mi vida y de repente era levantarme, estar 15 minutos de pie y sentir que o me iba a acostar o me desmayaba. Totalmente, así es. Joder, es que es lo que está, lo que esto es lo que predicamos con nuestra vida, un poquito, ¿no? El que el tiempo tiene que las personas somos diversas, unas más sensibles que otras, y que hay que dar los espacios de tiempo. Los espacios de tiempo para el dolor, para la manía, para la tristeza. Pero que a una crisis psicótica puede llegar cualquiera, con una sí. cierta sensibilidad. Una violación, un desahucio y dos muertes y llegas a la crisis psicótica. Se te junta, tienes una mínima sensibilidad y te descontrolas. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente psiquiatrizada, que ha tenido experiencias muy duras, traumáticas en el pasado y tiene un momento en su vida en que se le juntan varias cosas que no puede manejar. Yo pero quería... Se queda ya de por vida. Vivi, yo lo pero que quería decir que lo que es, me resulta muy fuerte es que todo esto sea legal. Yo digo, en el momento que... Y que no haya manera, como dijo Ana al principio, no haya manera de comprobar que están cometiendo un crimen, un delito. La violencia no está regulada. Está regulada por protocolos que son no son ni normas. Son meras recomendaciones de actuación que no sirven ni para probar una costumbre. Sirven para limpiarse el culo. Y la gente dice, no es que el protocolo, pero el protocolo no puede ser base de una demanda. Y luego un procedimiento judicial es muy costoso, tanto emocionalmente porque el lenguaje jurídico es muy violento y un juicio es muy violento, que eso lo deberían revisar, como a nivel económico, porque hace falta procurador, hace falta abogado, las tasas de los juzgados. La verdad es que nos ponemos a hablar de y esto. Hace falta mucha fuerza para enfrentarse a un proceso que puede durar incluso 10 años. Sí, la verdad es que nos ponemos a hablar de esto y nos falta tiempo. Y me gustaría que hablaseis, porque claro, hay, pero ¿nos es que oyes? Desgraciadamente espera no que... hay vía en España para recurrir. Ya, nos y parece súper interesante todo esto y creo que da para un montón de programas. Pero me encantaría también que nos hablaseis sobre este ciclo de conversatorios que vais a hacer y que sobre todo pueden ayudar a mucha gente que esté por ahí desperdigada, aunque creo que he escuchado cosas como que en Valencia se está juntando un grupo también de apoyo, que están ahí iniciándose y que bueno, también intentaremos que vayan viniendo también por aquí y contando cómo se están organizando y conociendo también vuestra experiencia. Y creo que estaría guay también que nos contaseis un poco de qué va cada una, aunque sea así breve, muy brevemente, de qué va cada una de estas charlas, cómo se pueden inscribir. Quiero decir que estaría muy guay porque me parece un temazo que seguiremos tratando, por supuesto, que ahora que tenemos el enlace y que sabemos usar el Skype por la nueva mesa, o sea, ahora que ya lo tenemos todo, cuando queráis, compañeras, podemos seguir con el tema. Pues se harán más charlas. Básicamente es contar la mentira de la psiquiatría, ¿no? El emperador va desnudo, pero con más compañeras antipsiquiatra y antipsicólogo, los que lo van a dar, ¿no? Entonces, bueno, ellos profundizarán mucho más de lo que yo he hecho. Pero básicamente es contar la mentira y la opresión a la que nos están sometiendo, ¿no? Actualmente la charla es en Sevilla, está cerrada, es un ciclo que va a ser la semana que viene, pero se harán más charlas y son a demanda. Lo que pasa es que no puede haber mucha gente, tiene que haber un límite porque por internet, por capacidad, ¿sabes? Se va a intentar hacer una difusión más profunda. Y luego estamos la semana que viene con el ciclo que comentaba Penélope, hablamos de psiquiatría, el emperador va desnudo, que bueno, es un ciclo, empezamos el 8 de febrero, son cuatro diálogos, y el primero, el 8 de febrero, se titula El diagnóstico es el principio. El título sugiere que el diagnóstico es el principio de una nueva forma de que te vean, de una nueva forma de que te encaminen en una espiral de locura, de locura de la norma. Y bueno, pues esto es el día 8, a la semana siguiente, el día 22. El título es Los usos y abusos de las drogas psiquiátricas. De esto Ana ha hablado un largo y tendido hace bien poco. Y pasamos a la semana siguiente, al día 15 de marzo, que con una gran admiración al final se titula Pues ve a terapia, que es un mantra que tenemos, que oímos por todas partes, ¿no? Pues vete a terapia, tienes que mirártelo. ¿Qué pasa con esa normalización de ir a un profesional? Evalúan cosas, por ejemplo, cuando en terapia, perdona, Vivi, evalúan cosas, sí, sí, por ejemplo, como si vas bien vestido o vas bien peinado, ¿sabes? También. Pero bueno, que eso es otro detalle, ¿no? Que eso sí. O si te haces la comida, evalúan para una discapacidad, para una incapacidad, si claro, te haces la comida todos los días, dice un deprimido que no se puede levantar de la cama, ¿no? Sí. O si no vas tu casa. O si siempre vas con pantalones y un día vas con faldas. Sí, por ejemplo. Igual te preguntan, ¿no estarás en un brote maníaco? No, llevo faldas. Si, claro, o si te tocan las narices y entonces te cabreas y hablas mal. Entonces, se ha exaltado. Bueno, ya ves, podéis dar varios programas. Bueno, voy a terminar el cartel y luego repito todo más rápido, ¿eh? Eso, venga. Y ya la última charlita del ciclo es ¿cómo quieres el ingreso? ¿Voluntario o involuntario? Y ahí, bueno, también habría mucho que hablar, ¿no? De los voluntarios, entre comillas, voluntarios, por presión, la familia encima, porque no sabes qué hacer, ¿no? Los involuntarios que te da una crisis y entonces en vez de la ambulancia viene la policía, ¿no? ¿Y te da porrazos? Sí. ¿O te da con la pistola taser? ¿O te saca las esposas? En el confinamiento se ha visto mucho. Bueno, sí, terminando ahí. Entonces, es online, lo que son el ciclo entero es online. Y para apuntarse es ciclos@laporvenir.org. Y ahora voy a decir todo seguido sin comentarios, si podemos. El ciclo se llama Hablamos de psiquiatría, el emperador va desnudo. Son cuatro charlitas divididas en una semana cada una. La primera es el día 8 de febrero y se titula El diagnóstico es el principio. La segunda, la semana siguiente, el 22 de febrero, titulada Usos y abusos de las drogas psiquiátricas. A la semana siguiente, que ya entraríamos en marzo, el día 15, pues ve a terapia. A la semana siguiente, el 29 de marzo, ¿cómo quieres el ingreso? ¿Voluntario o involuntario? Estos ciclos son online. Puedes hacer el abono de las cuatro charlas o el abono de uno en uno. Si tienes algún problema pues para poder contribuir económicamente, pues nos lo dices sin ningún problema en ciclos@laporvenir.org. Que me gustaría también que la gente que os está escuchando y quiera contactar con La Porvenir para colaborar, para participar, me imagino que lo puede hacer independientemente del lugar donde esté, en lo rural, en lo urbano, en una ciudad, en la otra. Entonces, contarnos también para la gente que nos está oyendo y le gustaría poder participar de alguna manera, colaborar, contactar, lo que sea, cómo lo puede hacer. Ahora estamos en expansión, digamos. Yo acabo de entrar y hemos constituido La Porvenir Euskal Herria. Pero bueno, independientemente de La Porvenir Euskal Herria, Madrid, Málaga, desde que quien se ponga en contacto con Madrid es como si pusiera en Euskal Herria. Si se ponga en Euskal Herria y más cercano es Madrid, pues para la Porvenir en la página web o en La Porvenir que creamos, @gmail.com, para ponerse en contacto ahí para cualquier cosa. Luego de ahí, si realmente lo que quieres es cualquier consulta, cualquier cosa que quieras, no sé, si se han tocado unos tantos millones, si nos vas a dar un empujón económico, si eres del colegio de psiquiatras. Es una buena idea, porque cuando se hace la revolución lo último que se piensa es en el dinero, y el dinero es muy importante para hacer la revolución. También aceptamos que a la porvenir que creamos, @gmail.com, nos llame y nos mande un correo electrónico el presidente del colegio de psiquiatras del mundo mundial y parte del extranjero y nos explica un poquito mejor todo esto. Pues eso, que para quien quiera contactar con nosotras en laporvenirquecreamos@gmail.com. Y a los ciclos, esos, pues cualquier cosa que para apuntarse a los ciclos es ciclos@laporvenir.org. ¿Me escucho doble? No, escucho doble, dije. También escucho voces. De buena, no, yo estoy en el club hace rato. Y No, solamente quería decir que, miren, con este poco investigación que hice antes de venir sobre La Porvenir y lo que he escuchado ahora, me he convencido, no es que ustedes me hayan convencido, yo me he autoconvencido de no volver a tomar antidepresivos porque yo los he dejado hace un tiempo, pero siempre tengo ahí la duda, ¿no? Si volver o no volver. Pero bueno, ahora ya estoy con, no voy a explicar un montón de cosas, pero ya como es algo bueno, creo yo, de que ha salido esta charla para mí, de decir, bueno, no, definitivamente no voy a volver a esa cuestión. Y haré el duelo, que no queda otra. Así que gracias por eso y por estar activando estos temas, luchándola, porque me parecen súper importantes. Y bueno, también cuando me puse a ver la página, vi un documental que hay un link sobre diálogo abierto en la página, que explican de qué se trata y me pareció como muy interesante y quiero como seguir en esa vía, seguir averiguando y ver también si puedo llegar, no sé si acá, eso les quería preguntar, no sé si en Valencia hay algún grupo, o, porque vi que todo era en Madrid, pero no sé si en Valencia hay algo. Yo puedo poner en contacto con Lola Escalona o con, hay varios GAMS, ahora no recuerdo los nombres, pero los GAMS son los grupos de apoyo mutuo, ¿vale? Entonces están formados por personas psiquiatrizadas, normalmente son muy activos y tendencia alternativa, ¿no? No llega ahí cualquiera, sino la gente que trata de luchar un poco por sus derechos, ¿no? Que se ve un poco, que nota la opresión, porque es que desgraciadamente hay mucha gente que no la nota y que mucha gente que siente que lo merece, ¿no? Todo lo que le están haciendo. Pues y a esa gente es sobre todo a la que hay que concienciar. Pues pero bueno, si te pones en contacto con La Porvenir, yo te escribo un mail con todos los contactos en Valencia. Que contacte con Dolores y Prodi, como tenemos enlace directo, la Vivi tiene que venir a Valencia. Ahora Ana también está pensándose venir a Valencia a hacer aquí la presentación y el directo. Ya la estamos liando, o sea que vamos a encontrarnos más. Un placer estar aquí con vosotras, de verdad. Gracias por todo este tiempo que nos habéis dedicado. Gracias por todo este curro que lleváis, por toda esta lucha. Y alguna compa más quiere cortar diciendo algo, os escuchamos y ponemos una canción. Aprendimos mucho, o sea que por eso también gracias. Gracias a vosotras y muchos besos. Y perdona, Vivi, que te he pisado 20 veces. Yo te he escuchado encantada. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Soy la muchacha alegre y me la vivo nada más. Happy cuando el sistema quisiera verme y llorar. Yo defiendo lo que creo, a pesar del Estado y el clero. ¡Cántele, Nancy! Que se sepa, mija. Nunca podrán decirme cómo yo debo vivir. Terca desde chiquita, no sé cuándo me torcí, pero ya no me enderezo y quiero brindar por eso. ¡Eso, mero, mija! Yo no le pido permiso a nadie para abrir la boca. Me emborracho cuando quiero y también fumo si se me antoja. Voy caminando contenta con todas las morras perronas. Somos pura chavorruca sin remedio como la chona. Y yo soy la muchacha alegre, siempre que sea por las buenas. No más que tengan presente que si me buscan me encuentran. Que si se meten con ellas, pago en la misma moneda. Permiso a nadie para abrir la boca. Me emborracho cuando quiero y también fumo si se me antoja. Voy caminando contenta con todas las morras perronas. Somos pura chavorruca sin remedio como la chona. Y yo soy la muchacha alegre, siempre que sea por las buenas. No más que tengan presente encuentran, que si se meten con ellas, soy la muchacha violenta. Hola, somos Hilda Pérez y Silvana Cabrera del Comité Territorial para el País Valenciano de Regularización Ya. Hemos venido aquí para hablarles un poco de quiénes somos como Movimiento Estatal Regularización Ya y que acabamos de iniciar la campaña de la ILP. Entonces, les explicamos un poquito. Sí, Regularización Ya es un movimiento que nace de la resistencia anticolonial, de las memorias migrantes y antirracistas, que viendo las consecuencias que implicaba la declaratoria de la pandemia y en la etapa de confinamiento más duro para las comunidades migrantes y racializadas, nos articulamos por primera vez entre muchos sectores a nivel estatal para practicar el apoyo mutuo y la acción política. Y a partir de allí muchos lazos emocionales nos han sostenido, pero no solo, sino también esos lazos políticos que nos permiten apoyarnos y hacer mutualismo, siempre con nuestros derechos y nuestra dignidad migrante por delante. Nuestra primera acción consistió en que en el mes de abril redactamos una carta dirigida al gobierno con 13 demandas que consideramos que eran imprescindibles en ese contexto, como el cierre de los CIEs, el traslado a la península desde los CETIs, medidas y derechos para la infancia y la adolescencia migrante, reanudación y agilización de los trámites administrativos en las oficinas de extranjería, que estaban virtualmente paralizados y dejaron a miles y miles de personas migrantes atrás a expensas de una irregularidad sobrevenida. Conseguimos las adhesiones de más de 1.200 colectivas, organizaciones, y a partir de allí el movimiento fue tomando una fuerza inusitada, se apropió por las calles y por las distintas personas migrantes que entendieron la importancia y el calado de estas propuestas para que nuestros derechos fueran colocados en el centro. En el mes de junio transformamos esas peticiones de la Carta del Gobierno, las cuales nunca respondieron, por cierto, en una propuesta no de ley que era no vinculante, pero que en definitiva posicionó el tema de una forma política muy, muy crucial, ya que puso en el centro del debate de las instituciones la gestión migratoria, pero basada en un paradigma distinto, en un paradigma de derechos. Es la primera propuesta no de ley redactada casi íntegramente por manos y cabezas migrantes. Se hizo en confluencia con la coordinadora Obrin Fronteras y fueron 12 puntos que eran más o menos similares a aquellos que abordaba la carta. Fue impulsada por 8 grupos parlamentarios y recibimos una negativa por parte del PSOE, Ciudadanos, del PP y de Vox, lo cual habló claramente de la falta de voluntad política por transformar todo lo que tenía que ver con políticas migratorias securitistas y que nos criminalizan constantemente. Luego no permanecimos impasibles, preguntamos al Europarlamento a través de la diputada Cira Rego, a Ylva Johnson, que es la comisaria de Interior de la Comisión Europea, si era cierto, como había esgrimido alguno de los ministros del actual gobierno, que el Pacto Europeo prohibía la regularización extraordinaria por parte de los países miembros, ante lo cual pues, se corroboró que gozaban cada uno de los estados de discrecionalidad para adoptar este tipo de medidas, tal y como lo hicieron Portugal e Italia en ese momento extraordinario de pandemia. A partir del 2021 continuamos haciendo aportaciones, en este caso en la escala internacional, trabajamos mano a mano para darle al relator de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre migraciones nuestras sugerencias y aportaciones respecto a las devoluciones ilegales y sobre los derechos humanos y en respuesta al COVID-19. También elevamos una carta a Michelle Bachelet para instar al gobierno de España a la regularización acorde a las recomendaciones que recoge la misma Organización de las Naciones Unidas y también finalmente aportamos a la consulta pública sobre la reforma del reglamento de extranjería relativa a menores de edad migrados y jóvenes extutelados. Digamos que nuestra articulación antirracista continuó fortaleciéndose a través de todas y cada una de estas distintas acciones políticas y ese apoyo mutuo continuo que nos seguimos dando a lo ancho y largo del territorio. Mantuvimos una comunicación virtual constante y fuimos reproduciendo distintas formas y fórmulas de acción política, y esto nos desembocó finalmente en el verano de este año, del 2021, en una nueva confluencia para construir un borrador con una comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que ahora estamos intentando impulsar con la fuerza de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Hicimos un profundo trabajo organizativo y técnico para darle forma a esta iniciativa, de la cual hablaremos un poco más en detalle ahora. En noviembre finalmente fue aceptada por la Mesa del Congreso tras 3 intentos, y tras la aprobación por la Mesa del Senado y la Junta Electoral, se nos entregan los primeros pliegos para poder recabar las firmas. Comienza así un proceso organizativo incansable en medio del cual estamos ahora, de cara a la recolección de más de 500.000 firmas para 500.000 personas. Hablando un poco de la ILP, les comentamos que la ILP es una iniciativa legislativa popular, que es una herramienta que otorga el Estado a sus ciudadanas y ciudadanos para poder elevar una propuesta de ley vinculante para una regularización extraordinaria de las personas migrantes que otorgarían un permiso de residencia y de trabajo. Es importante porque estamos en un Estado que se mantiene en un marco de los derechos humanos. La última investigación de la Universidad Carlos III calcula que hoy en día existen alrededor de 400.000 personas en situación irregular. Un tercio de ellos son niños. Es decir, que están en un estado de no derecho, de desprotección legal, de servicios básicos y esenciales como son salud, vivienda, educación, acceso a una cuenta bancaria. 500.000 de personas invisibles ante el Estado. Esto además representa una pérdida económica para las arcas del Estado al imposibilitar que estas personas coticen de forma legal. La ILP pasa por dos procesos. El primero es la recogida de más de 500.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos españoles con DNI mayores de edad. Y la segunda es su debate en el Congreso. Para esto tenemos un tiempo estimado de 6 meses de campaña de recogida de firmas. Este no es un proceso nuevo. En la historia democrática de España se han llevado a cabo 6 procesos de regularización y han habido 43 programas de regularización en 17 estados miembros de la Unión Europea. Además, está sostenido en el marco de la Agenda 2030 del Objetivo 10, que significa que el Estado debe velar por la inclusión de las personas en su territorio. El hecho de no tener papeles te excluye de este sistema de inclusión y de derechos. Está también el Pacto Mundial de la Migración Segura, Ordenada y Regular, para que durante el tránsito y proceso se tenga una seguridad como cualquier ser humano, y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en los cuales España es firmante. Necesitamos llegar además al debate en el Congreso de Diputados con mucha fuerza en las calles, acompañada de grandes movilizaciones, ya que con estas 500.000 firmas hacemos la regularización de 500.000 personas. Estamos exigiendo nuestros derechos. Apelamos a todas y todos con esta ILP para contar con nuestros vecinos, amigos, comercios, asociaciones y demás lugares para que sirvan también de punto de recogida de firmas. Hacemos un llamamiento a toda la comunidad migrante y aliadas locales para llevar a cabo esta campaña, para que no solamente podamos decidir por las políticas migratorias que nos atraviesan, sino por todas las políticas de este país, porque vivimos aquí, somos parte activa de esta sociedad, realizando muchas veces trabajos considerados esenciales para sostener la vida, además de que pagamos impuestos de forma indirecta. Así que hermanas y hermanos que no cuentan con DNI pueden unirse a este proceso acompañando a la campaña o formando parte de los comités territoriales de regularización ya que se han establecido en todo el territorio español. Para poder participar en los comités, en la recogida de firmas, pueden escribirnos al correo contacto@regularizacionya.com. Seguirnos en Telegram, en el canal estatal de Regularización Ya, en el cual se encontrarán todos los enlaces para unirse a los comités territoriales y seguirnos también en nuestras redes sociales. ¡Regularización ya! ¡Regularización ya! ¡Regularización ya! Muchas gracias y les esperamos en los comités. ¡Hey! ¿Tú sabes quiénes son? Crudes Cubense. K-R-U-D-A-S. Cuba. Odaimar Cuesta y Oliver Brandes. Desde el Caribe. Yeah. Mucho calor. Dentro y afuera. Yeah. Mucho sudor. La Ricky Riquera. Yeah. Ya se fumó. A la mailera. Ya llegué yo. Ya llegué yo. DJ Lápiz. Libertad. Freedom. Es mi cuerpo. Intersectional Justice. Hijo de Mara Terriz. Oye, no es la Mona Lisa. Vente pa' calle, analiza. Lo malo se pulveriza. De veras que se cotiza. Se expande, disfruta, tú sientes la brisa. Pezones erizan tu fantasía. Más profunda, materializa. Despacio sin prisa. Me parto la risa. Atiendan de pisa. Arena movediza. Soy cruda, tú sabes, Matiz. Yo soy quien mi sueño realiza. Y estoy exigiendo el derecho de andar yo también sin camisa. Sin camisa, sin camisa. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también podemos. ¿O quién está pensando aquí? Somos más, no somos menos. Sin camisa, sin camisa. Depende de quién tú seas. Compórtate en el mundo. Pensemos en quiénes somos. Reflexionemos profundo. Si eres hombre, eres machista. Quiéralo o no lo quieras. Si eres blanco, eres racista. Quiéralo o no lo quieras. Redistribuye, devuelve. Recurso y poder, tú sabes. Oportunidad, dale. Mucho hay por hacer, lo debemos. Redistribuye, devuelve. Recurso y poder, tú sabes. Oportunidad, dale. Mucho hay por hacer, lo debemos. Que para tener mucho hay que trabajar. Depende de quién tú seas. Si quieres tu canto, tú puedes bailar. Depende de quién tú seas. Para saber tienes que preguntar. Depende de quién tú seas. Y la camisa te puedes quitar. Depende de quién tú seas. Quién tú seas, quién tú seas. Quién tú seas, quién tú seas. La iglesia y la policía controlando nuestras vías. Reinventando cada sueño. Oye, con la utopía. Quiero vivir. Planeta sin miedo. Profundo como mi credo. En mi mano tengo el cielo. Vuelo y me cuelo. En mi consuelo. En libertad. En mi señuelo. Esa es la acción que yo quiero. Desnudarme en mi pecho. Mi derecho. Y yo quiero encuérdame. Vamos allá. ¿Cómo se suda? ¿Cómo se suda? ¿Cómo se anda? ¿Cómo se anda? ¿Qué deberíamos? Deberíamos andar en tanga. Tanga. Y sin botones. Y sin botones. Oye, sin manga. Sin manga. ¿Cómo se suda? En la censura. Que no me ayuda. La cosa está dura. ¿Cómo se suda? Y que cambie todo ya. Vamos juntos a luchar. Estoy cansado de reclamar. Me ajusto a la realidad. Redistribuye, devuelve. Recurso y poder, tú sabes. Oportunidad, dale. Mucho hay por hacer, lo debemos. Redistribuye, devuelve. Recurso y poder, tú sabes. Oportunidad, dale. Mucho hay por hacer, lo debemos. Que para tener mucho hay que trabajar. Depende de quién tú seas. Si quieres tu canto, tú puedes bailar. Depende de quién tú seas. Para saber tienes que preguntar. Depende de quién tú seas. Y la camisa te puede quitar. Depende de quién tú seas. Quién tú seas, quién tú seas. Quién tú seas, quién tú seas. Sin camisa. Sin camisa. Sin camisa. Sin camisa. Sin camisa. Sin camisa. Y me arrebato. Como un zapato. Me meto un camión. Espérate un rato. Y que cambie todo ya. Vamos juntos a luchar. Sin camisa. Sin camisa. Sin camisa. Freedom. Sin camisa. Liberate. Rudas Cubensis, Queer Feminist Revolution. estamos calentitas. En la barricada, guerreamos hasta abajo. En la barricada, nos damos un besito. En la barricada, mujeres en la calle, sin nosotras nada. Estamos calentitas. En la barricada, guerreamos hasta abajo. En la barricada. Seguimos en Radio Malva con el aquelarre mensual de Dones y Pro, 104.9 de la FM en los poblados marítimos. También nos pueden escuchar por radiomalva.org. Pueden ver la parrilla con nuestro programa en repeticiones y otros programas también. También estamos subiendo nuestros programas a archive.org. Así que también pueden ir ahí, buscarnos como Dones y Pro y también escuchar nuestros programas anteriores. Y algunos otros están todavía en iVoox, pero ya los haremos migrar. Bueno, ahora como lo prometido es deuda, ninguna. Vamos a presentar a nuestra nueva columnista, María Magdalena, que nos va a hablar, nos va a hacer reflexionar y vamos a empezar a desmitificar lo que es el trabajo sexual, ejemplo. Todo el mundo este, ¿no? Que muchas personas no conocemos, de primera mano. Y bueno, el día de hoy va a hablar de cómo ser un buen putero. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Magdalena y les voy a estar charlando un poquito sobre el trabajo sexual. Vamos a desmitificar algunas cosas, a empezar a naturalizar el tema, ¿no? Porque siempre que hablamos de trabajo sexual se habla sobre política, sobre derechos y demás, pero ¿qué pasa dentro del trabajo sexual? Hay muchas personas que no están muy interiorizadas en el tema, entonces acá estoy para hablar como puta sobre el trabajo sexual. Y bueno, hoy tenemos un programa que viene a hablar sobre cómo ser un buen putero, ¿no? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuáles son las premisas, ¿no? Previas a encontrarte con tu primer encuentro o si ya estás metido en el tema, que lo desarrolles de la mejor manera posible, ¿no? Y que sea cómodo para todos. Así que, bueno, yo hoy les traigo un post que encontré en internet y la verdad que me encantó, es de una compañera trabajadora sexual y me parece muy acertado, así que les voy a comentar cómo va. Se llama putero a quien consume prostitución, sin más. No implica una periodicidad continuada ni tiene ninguna connotación negativa, a no ser claro que se la añadas. En caso de que lo hagas, no estaría de más preguntarte por qué. Como cliente, puedes abrazar el término o rechazarlo. Mi opinión personal es que cuando hacemos lo segundo, el resto del mundo encuentra el derecho de apropiarse de él, al igual que lo han hecho con la palabra puta. Lo convierten en algo malo, porque no parece justo. Me niego a usar eufemismos ridículos. Como humano, puedes denominarte a ti mismo como quieras. Faltaría más. Pero si estás pensando en pagarle a una prostituta o alguna vez lo has hecho, te estoy escribiendo a ti. 9 consejos para ser un buen putero, ofrecidos por una profesional. Aceptamos que hay distintos tipos de prostitución, igual que en cualquier otro mercado laboral, en este también existe una amplia variedad de experiencias y perfiles disponibles. La prostitución de noche no es igual que la diurna. Diferencias entre tarifas, servicios y lugares de trabajo atraen a clientes diversos en personalidad, deseos, estatus cultural y económico. Estamos todos de acuerdo con esto. Ahora, busquemos las similitudes. La prostitución es una relación consensuada de carácter íntimo entre adultos. Una persona ofrece libremente cierto tipo de encuentro a cambio de una remuneración determinada y otra persona acepta el acuerdo porque lo considera justo. Relación íntima, entre dos personas iguales, consenso, ofrecer libremente, aceptar condiciones. En algunos casos, lamentablemente, esto se suele pasar por encima. Existen seres humanos que aún creen que las putas somos mujeres de segunda categoría y que el dinero te da acceso indiscriminado a un cuerpo. Error. ¿Querés ir de putas? No es tan difícil que ambos disfrutéis si tienen en consideración ciertas pautas. En caso de que estés preguntando, ¿por qué te tiene que importar a ti que la puta disfrute? Solo me queda citar a Mafalda y decirte, paren el mundo que me quiero bajar. Para todos los demás, aquí hay algunos puntos a tener en cuenta. Antes de la cita, identifica cuáles son tus razones y encuentra a tu puta. Estás cachondo, querés follar hoy. No te apetece invertir tiempo en ligar, hace mucho que estás solo, eres virgen y no te da la gana esperar a que aparezca una novia. Quieres encontrar a alguien con quien desconectar de tu rutina y que no te juzgue ni te presione. Te gustaría hacer alguna práctica en concreto y no encuentras en tu vida personal alguien que también quiera. Esas y un largo de etcétera son las razones por las cuales te puedes estar, por la que puedes estar buscando una puta. ¿Sabes cuál es la tuya? Esto es muy importante, para que puedas elegir a la prostituta adecuada. No somos todas iguales. En el momento en el que entras en el mundo de las páginas de anuncios, verás que ni todas hacemos lo mismo, ni escribimos igual, ni tenemos el mismo tipo de fotografías. Esas cosas determinan mucho cuál es nuestro carácter y la clase de relación sexual e íntima que tendrás con nosotras. He leído muchas experiencias de hombres que se quejan de una puta, no estaba lo suficientemente implicada o no era muy simpática. Ok, es tu opinión. Cuando esa misma mujer tiene un montón de comentarios diciendo que es encantadora, quiere decir que el problema no es de ella. Puede que tuviera un mal día, claro, o que esa puta simplemente no era para ti. Y acá hago paréntesis porque a mí me ha pasado. ¡Qué rabia! Yo recién estaba empezando y me dedico especialmente a lo que son los masajes eróticos. Y yo tenía como un tiempo determinado para cada sección, para masajear cada sección del cuerpo. Entonces iba cronometrando el tiempo que masajeaba cada parte del cuerpo. Y después me hicieron un comentario donde decían que yo estaba muy atenta al teléfono, como si yo quisiera terminar la sesión. Y no iba por ahí, iba porque estaba cronometrando el tiempo de masajeo del cuerpo. Y bueno, me ha dejado una mala calificación. Bueno, tampoco fue mala, ¿no? Porque como que compensó con todo lo demás que dijo. Pero me puso ese detalle que la verdad que a mí me dio por los ovarios, porque nada tenían que ver con la realidad. Y continúo. 2. Respeta los horarios y medios de atención. Al igual que ya lo haces con cualquier otro tipo de empresa o servicio. Nadie pretende que Mercadona esté abierto un sábado a las 4 de la mañana. Con las putas pasa lo mismo. Es muy molesto recibir llamadas a horarios que no tocan y con eso, la mayor parte de las veces te estás asegurando de quedarte sin follar. Hay putas que no usan WhatsApp, no contestan números ocultos, números fijos o SMS. Cada una tiene una razón personal por haber elegido esas condiciones y seguramente lo deje claro en su anuncio. Si esto no se ajusta a tus posibilidades, busca una puta distinta. 3. Primer contacto. Voy a asumir que te has leído el anuncio y sabes a quién estás llamando. No mordemos, estás hablando con una persona, puedes comunicarte de forma natural. Descolgar el teléfono y escuchar un hola, Cesanal, he visto tu anuncio, o un me informas, lo dice sin espacios, porque a esa velocidad hablan literalmente. A mí me ha pasado de levantar el teléfono y hola, vi tu anuncio. Y bueno, ok, ¿cómo estás? Seguido de un silencio incómodo, no ayuda. No, mal. Tened en mente lo de conversación normal. Si os sentís nerviosos, no pasa nada, es normal. Podéis intentar enviar un mensaje antes, escribir siempre es más fácil. Sobre ti. Las primeras palabras son fundamentales para nosotras, es nuestro primer filtro. En base en lo que nos contáis y cómo lo hacéis, nos creamos una idea de quiénes sois. No hace falta que compartáis cosas personales, solo lo que consideréis relevante para que el encuentro sea agradable. Por ejemplo, si tienes un piercing en la lengua o en la polla, es muy probable que te pidamos que te lo quites. Infórmalo antes para que podamos gestionarlo con tiempo. También es interesante saber con quién hablamos. Presentarte solo te tomará unos segundos, con tu nombre real o el del vecino, y aporta mucha cercanía. Sobre la cita. ¿Hay algo que es muy importante para ti que quieres que suceda? Es este el momento de hablarlo. No lo des por hecho, por más simple y normal que parezca. Luego pueden darse momentos muy incómodos para ambos. Pregunta todo lo que necesites saber para asegurarte de que esa puta es la adecuada para ti y que la cita se desarrollará con total naturalidad. Quizá te interese asegurarte si es independiente o trabaja en un piso de citas, si las tarifas a hoteles son distintas. Todo lo que te provoque dudas, acláralo ahora. Respeta el tiempo que necesite ella para estar preparada. Algunas te pedirán una hora, otras al menos un día de antelación. De nuevo, si trabaja así, por algo será. Sobre sus condiciones. No negocies las tarifas, en mayúsculas, o los servicios. Por favor, no lo hagas, es una falta de respeto. Más de una vez me han llamado individuos diciéndome, he visto que la chupas con condón, pero yo es que soy muy limpio, tengo 20 años y soy muy guapo. ¿A mí me la vas a chupar a pelo? seguido de un "y si te pago más, no presiones a la puta para que se adapte a ti, busca a alguien que ofrezca lo que tú quieres". Esto, por favor, es que es horrible. Es horrible. Yo también ofrezco, dentro del sector se dice francés a lo que es el sexo oral, ¿no? El francés natural es sin condón y el francés no natural es con condón, ¿no? Yo ofrezco francés no natural. Es realmente muy tedioso que venga un cliente a decirte: soy guapo, soy joven y muy limpio, como si encima yo le tuviese que pagar por chupársela. Ni de coña. Vale, sigamos. Durante. ¿Cuándo hay que pagar? Siempre al inicio, en el punto exacto después de saludarse. Y antes de empezar a tocarle las tetas. Lo mejor es tomarse ese momento con naturalidad y entregarlo en mano. 5. Si no encuentras lo que esperabas, educadamente, márchate. A veces las fotos son falsas, están muy retocadas o son demasiado antiguas. Si la persona que te recibe no te resulta agradable, no es cómodo para ninguno de los dos que sigáis adelante. Si pasan unos minutos y no hay química, tampoco tienes la obligación de quedarte. Entiendo que es una situación muy molesta y que a nadie le gusta perder el tiempo, pero te estarás ahorrando un mal momento. Todo es cuestión de que valores si quieres darle una segunda oportunidad o tienes clarísimo que nada bueno puede suceder. 6. Cuida tu higiene y sé presentable. No es suficiente venir duchado de casa. Lo más probable es que la puta tenga todo lo necesario en el baño y que antes de que suceda nada, en este punto ya le has pagado, te pida amablemente que te duches. No está de más llevar algún chicle o caramelo. Recordad que en los encuentros íntimos se interactúa con el aliento. Aparecer borracho o drogado es muy mala idea. Si te encuentras nervioso antes de la cita, hazte una paja. Llegar con aliento a alcohol o con las pupilas dilatadas es simplemente una actitud estúpida. Ten un poco de empatía. Esa mujer no te conoce, no sabe qué tipo de prontos te pueden dar en ese estado. Poner a otra persona en una situación así es muy desagradable y es posible que te ganes una publicación en internet con tu número de teléfono para que otras putas lo tengan en cuenta. 7. Comunícate. Quizá da un poco de corte al principio sobre lo que va a suceder. Pero es la mejor forma de conocer a la otra persona. ¿Dónde te gusta que te toquen? ¿Y cómo? Algo que te excite mucho. Comparte y escucha para que el encuentro sea agradable para ambos. Debo decir que muchas veces esto se aprende sobre la marcha. Lo importante es que si algo no os gusta, ambos lo verbalicéis y se respete. De igual manera con cualquier cosa que os guste mucho. No conozco humanos con telepatía. 8. Olvídate de tus inseguridades, relájate y disfruta. A las putas no nos importa el tamaño de tu polla ni cualquier cuestión física que alguna vez te haya causado complejos. Solemos ser muy empáticas y nos involucramos en que estés a gusto. Estáis en un espacio seguro. Lo que sí nos importa, y mucho, es cómo tratas nuestro cuerpo. Estáis follando con una persona que tiene preferencias sexuales. Sentimos placer, sentimos molestias, igual que vosotros. Respeta los tiempos y ritmos que se crean de forma natural cuando te unes a otra persona. No te impongas nunca con ella. Jugad juntos. Creer que porque has pagado o porque eres hombre tienes algún derecho a exigir algo se denomina hoy en día ser un idiota. En las relaciones de pagos, ninguno está obligado a hacer nada que no quiera. Después, alargar la cita y el "¿ahora qué haces? ¿Quieres ir a tomar algo?". Cuando el tiempo acordado llega a su final, por varias razones, puede ser que tengas ganas de más. Esto está bien. Ten en cuenta que ella quizá tiene otros planes o simplemente no quiera. En estos casos, puede que la tarifa para alargar el tiempo sin previo aviso sea más alta. Paga antes de seguir. En cuanto a lo otro, momento incómodo a evitar. Personalmente, hay muchos clientes a los que le tengo verdadero cariño. Esto no significa que quiera cambiar el tipo de relación que tengo con ellos. Desde luego, somos personas y a veces se dan situaciones en las que se salen de las reglas, pero no vayas con la idea presupuesta de que vais a quedar fuera para hacer actividades de ocio gratis. Me doy cuenta que dentro de estos puntos puede haber muchas variantes y que no engloba al completo toda la complejidad que existe en este trabajo. Seguramente alguien que trabaja en la calle o en una casa de citas tiene otras dinámicas. No puedo hablar por ellas. He intentado enumerar lo más significativo y extrapolable al resto de realidades. El objetivo de este texto es normalizar las relaciones de pago y quizá ayudar a que todo sea un poco más sano. Elegí justamente este post porque yo también soy trabajadora sexual independiente y me siento hiperidentificada. Realmente con cada punto que dio es que es sublime. Si alguna de las compañeras tiene preguntas o alguno de los oyentes tiene preguntas, lo pueden mandar tranquilamente. Puedo contestarlas si quieren más adelante en algún otro programa, pero bueno, si sale algo ahora, bienvenido sea. Sí. Yo tengo una pregunta. Con el tema este de las tarifas, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo haces cuando viene alguien, ponele, y no te quiere negociar ahí el precio? ¿Cómo lo gestionás? Bueno, eso no suele pasar, en verdad. Generalmente te lo ven o en el anuncio o te piden las tarifas previo al encuentro. Si veo que no la están preguntando, yo directamente las mando, como para que sepan qué es lo que están viniendo. A mí, personalmente, no me ha pasado de que venga algún cliente que me haya dicho, no, mira, tengo esto. O sí, me ha pasado de que por mensaje me digan, mira, no tengo ni para cubrir tu tarifa mínima. Y si yo en ese momento estaba necesitando el dinero, le digo, vale, perfecto. En un principio yo me enojaba, decía, no, ¿cómo me vas a regatear? Y no sé qué. Después dije, nah, no me enojo más. Perfecto, ¿me querés bajar el precio? Pues te bajo el tiempo. Y ya está. Negociamos, ¿no? Yo me adapto a sus posibilidades económicas y él que se adapte a mis tarifas. Y listo. Sí, otra preguntita. Que cuando has comentado dentro de esas 10 normas o reglas o como quieras llamar, consejos, decías que espacio seguro para los clientes y para vosotras. Bueno, a ver, yo esto es una de las cosas que se me han planteado muchas veces, de que por el hecho de ser puta, como que estoy más expuesta, ¿no? Y yo creo que por ser mujer estoy expuesta. Sí que es cierto que de repente estás metiendo a alguien en tu casa o en donde trabajas, ¿no? Y que estás sola, que no sabes quién es. Pero también lo he hecho cuando me fui a la discoteca con alguien, ¿sabes? Y me volví a casa y no sabía quién era. Entonces, realmente sí, es una exposición, sí. Pero en verdad no suele pasar. Por lo general, más que nada, no puedo hablar de otros países, pero lo que he vivido en España son gente que es súper tranquila, que realmente viene buscando muchas veces algún tipo de contacto, porque todos necesitamos contacto en la vida. Necesitamos el contacto físico, es súper necesario. Porque vienen también para hablar. El trabajo sexual es muy holístico. No solamente se centra en lo que sería la parte sexual, que sí, obviamente, todo gira en torno a eso, pero también aborda otras cosas, ¿no? Yo, de hecho, para poder trabajar tuve que aprender sobre psicología, filosofía, masajes, economía, política, para tener tema de conversación, porque hay gente que necesita hablar, porque hay gente que necesita tener una conexión con otro ser humano y una intimidad que no solamente se ve reflejada en lo que es el cuerpo. De todos modos, yo siempre voy con muchísimo recaudo. Hoy en día puedo identificar con un mensaje de texto a quién quiero atender y a quién no. Y bueno, nada, es que yo también tengo una forma de trabajar que realmente en ningún momento he tenido ningún tipo de circunstancia que me haya puesto en una situación de peligro. A mí me ha encantado este texto que has leído. Me parece súper chulo y bueno, me he reído un montón también por el camino, porque son cosas realmente tan básicas que bueno. Y bueno, mi pregunta va más porque, pues mira, yo trabajo con jóvenes, como he dicho, ¿no? Y se hace, parece que es como muy antiguo esto de, nos vamos de putas con nuestros padres, tal, pero es algo como muy normalizado y habitual en algunos sectores y chavales de 15 años. Entonces, como que hay cierta alarma a veces con esto de que los adolescentes se vayan de putas cuando realmente están como súper hormonados, locos por conocer lo que sea. y desesperados, y también esta necesidad de masculinizarse o de posicionarse masculinamente, como soy un hombre, que voy de putas, que no sé qué, como esto les da cierto estatus en su masculinidad también. Bueno, para conseguir un servicio conmigo es como en la discoteca, ¿sabes? DNI en mano, sí o sí. Me ha pasado, pero es que yo me doy cuenta con un mensaje cuando son menores de edad, porque te das cuenta. Y aparte que en mi, cuando yo hago mi presentación por WhatsApp, lo primero que dice es: el servicio es exclusivo solamente para mayores de 18 años. Lo tiene en mayúscula, lo tiene en negrita, lo tiene subrayado y con alertas rojas. Y es lo primero que pone. Porque la verdad que sería, es muy tedioso para la trabajadora sexual que te venga un menor, que te haga perder el tiempo, que está metiéndose en cosas que no le tocan en ese momento, y que encima te pueden meter en un problema. Y que a mí no me gusta estar con menores. O sea, realmente yo en mi trabajo busco pasarla bien y no la voy a pasar bien con un niño. O sea, no me sentiría cómoda con un niño, pero vamos, desde ya. O sea, realmente no tienen ni por qué entrar a mi casa ni por qué mandarme un WhatsApp. Nada. No, yo decirte que me parece genial el tema que has elegido para empezar. Que esperamos que sigan habiendo más columnas con más temas. Pero me encantó este tema por el hecho de, como vos dijiste al principio, como siempre ponemos el foco en otros lugares. Y bueno, partiendo del hecho que el trabajo sexual existe, y que obviamente no lo queremos anular y que nos interesa escuchar a las prostitutas, que muchas veces lo que sucede es que no se quiere escuchar a las trabajadoras sexuales y de ahí muchos problemas pueden surgir, como lo hemos hablado en muchos otros programas, pero me parece re interesante que pongamos el foco en otro lado, ¿no? Y una cuestión que también hace un bien, digamos, a tu trabajo, como podría ser cualquier otro, ¿no? Decir, bueno, a ver, esto también es un servicio y hay que cumplir ciertas reglas o ciertas cuestiones para que todos y todas y todes se puedan disfrutar. Y eso, simplemente quería decirte gracias por la columna. Gracias a ustedes por invitarme. Realmente, a mí también me parece fundamental poder empezar a hablar del tema con naturalidad, poder empezar a hablar de los dramas reales que viven las putas, por así decir, que siempre nos ponen en... Bueno, a mí, por el simple hecho de ser puta, me han catalogado de ser una persona que no tiene decisión propia o de su propio cuerpo, y que, digamos, estoy ejerciendo... los clientes ejercen violencia sobre mí misma. La realidad es que jamás tuve tan buenas condiciones laborales que desde que empecé a autogestionarme, y realmente estoy en una posición económica que no había estado jamás en mi vida. Y no solamente eso, es que disfruto del trabajo, ¿no? Que también se nos anula, ¿no? Esa posibilidad de poder decir, encima de que estás cotizando con tu cuerpo, ¿vas a disfrutar? No, no te lo permitimos. ¿Te culpable? Claro, ¿cómo no me siento culpable? Por favor. No, y realmente lo disfruto un montón, ya un poco por lo que comentaba antes, ¿no? No solamente la parte física, que también la disfruto mucho, sino por lo holístico del trabajo, que siempre me estoy encontrando con, obviamente, ¿no? Como tengo la diversidad de clientes que tengo son diversidad de personalidades y de cuestiones y de planteamientos y de experiencias, ¿no? Entonces es muy enriquecedor. Tanto así como que tuve que formarme, es para el trabajo para el que más me formé. Así que yo realmente estoy muy contenta de haber ejercido, de haberme puesto a ejercer, y la verdad que voy a seguir con esto, aunque consiga los papeles, aunque me digan que puedo ser cajera del Mercadona. Bueno, mira, mi rey, dos besitos. Porque la verdad que con esto estoy, voy que chuto. Pues nada, no, yo solo era un comentario que a mí, como se me generan ahí un montón de cosas, pero bueno, lo dije el otro día, que yo siempre aprendo mucho, ¿no? En estos espacios, que me gusta siempre escuchar como toda la todas las opiniones, toda la diversidad, y para mí me ha parecido como muy interesante también traer el tema de los límites, ¿no? Que has hablado, como cómo qué importante es, ¿no? Poder sí. poner límites en este trabajo, en cualquier trabajo, en cualquier, ¿no? En cualquier aspecto. Y bueno, no sé, quería mencionar la importancia que estoy dando, ¿no? Esas normas como límites y como, bueno, por aquí no, por aquí sí, por claro. aquí no, y no sé, como me parece como ese aprendizaje, ¿no? Que yo me llevo, uno de esos que me llevo hoy, así. Claro, es que es importantísimo porque muchas veces se dan por hecho determinadas cosas, o sea, yo, por ejemplo, creo que hay muchas personas que creen que porque van con una puta, la puta te va a dar besos. Yo no doy besos. Realmente tengo una atención, uno de mis pilares dentro de mi profesión y por los cuales también me puse a investigar, es el tema de la profilaxis. Y es que no doy besos en el trabajo y ni fuera del trabajo después de que me puse a estudiar. Realmente como que eso, digamos que no estuviésemos en este contexto de pandemia, me voy a la discoteca y me voy besando con 1, 2, 3, 4, 5 como hacía antes, pues hoy en día me lo pienso 3 veces, porque es que no está bueno. Creo que así me fue que me contagié de mononucleosis, ¿sabes? Cuando tenía 15 años. A los besos nomás. Nada, yo lo único que quiero decir es más putas, menos armas, por favor. Brava. Chicas, tenemos que ir acabando porque nos vamos pasando un montón de tiempo, pero nada, es que estamos tan a gusto que nos cuesta cortar y vamos a perder el metro, lo vamos a perder todo. Nada, yo quería agradecerles a todos por el espacio y nada, voy a estar acá para seguir desmitificando, para seguir naturalizando este tema y para poder seguir hablando sobre lo que consta el trabajo sexual. Y bueno, si tienen alguna pregunta, déjenla y yo la preparo para la próxima, para el próximo programa y lo profundizamos. Gracias. Podéis mandarla a donesiprovalencia@gmail.com o por Facebook, donesiprovalencia, por el canal que queráis. Y aquí vamos a tener a la compa cada mes con su pedazo sección, que estamos encantadísimas, gracias a ti, porque nos encantan que los micros del Cabañal se llenen de estas experiencias, de estas voces y de estas disidencias. Es necesario que ocupemos estos espacios, que llenemos las ondas de realidades, no de ideas, de realidades, y me encanta, de verdad que me encanta, estoy emocionada. Y nada, nos vamos, eso, como decía, con una chirigota, que son carnavales. Sí, la vida es un carnaval y seguimos riéndonos y bailando la revolución a pesar de todo y, como decía la Yosira, aunque joda. Antes de irnos, dar las gracias a las compas que se han currado todo el trabajo de la mesa, acordarnos siempre de nuestras compañeras que no están presentes pero siguen estando, la Espe, la Yosira, la Nati, y que os queremos un montón. Y bueno, eso, que hasta el próximo programa. Afuera la cha-cha-cha. Afuera la cha cha cha, afuera la cha cha cha, afuera la cha cha. Saliste una noche de copas, después de una semana de sangre y sudor. Y la gente murmura, esa madre no tiene muy buen corazón. Habrá dejado su criatura viendo Bob Esponja tirado en el salón. Pa' afuera la culpa, comer hidratos de noche y no ir al gimnasio pagándolo y todo. ¡Qué derroche! Un día entero con Netflix, con el chocolate y con el cobertor. Y la gente comenta, se ha puesto más gorda, se ha hecho mayor. Y por mi culpa y gran culpa, porque con Eva todo esto empezó. La Biblia es un culebrón. Quitarle la teta al más chico o seguir con la teta y el niño es mayor. ¡Qué mayor! Del pizza o del chino y no hacer un cocido 3 horas pro. Salir de un grupo de WhatsApp, tirar tu peito en el ascensor. La culpa no vale pa' nada, pa' nada, pa' nada. Si luego lo vas a hacer igual. Pero con esa cosa que al final no te paz, deja disfrutar. Ah, ah, ah, ah. Ser un disfraz para el colegio, porque tenía que ir de árbol de Navidad. ¡Merry Christmas! Y pegarle dos bolas a un pijama del padre que era para tirar. Sentirte muy malamente, ponerle la frente una estrella pegada. A veces me toco un poquito y yo no siento culpa ni angustia ni nada. Eso es algo del cuerpo, algo necesario, algo natural. ¿Y con quién fantaseo? Pa' afuera la culpa, culpa, pa' afuera la culpa. La culpa no vale pa' nada, pa' nada, pa' nada. Si luego lo vas a hacer igual, pero con esa cosa que al final no te vas a dejar disfrutar. Ah, ah, ah, ah. Trabajo mañana y de tarde, y cuando llego a casa estoy reventada, estoy matada. No soy la madre perfecta, la amante dispuesta, siempre depilada. Mi bata con pelotilla, mis mallas sedía y mi inglés poblada. La culpa del mundo toda la tengo yo. Comé una manzana y lía una tangana. Yo traje el pecado y también ha casado. Pandora en la caja, culpa de una raja. Y las siete plagas las trajo mi hermana. La culpa de todo fue de Yoko Ono. Maté a Manolete y también a Chanquete. De cualquier pelea por ir a Ikea, del gluten, del paro o de si me separo del aceite de palma. Y si tú no te emparmas, de irme a ensayar y quedarme en el bar. Si llevo un escoto, soy rubia de bote. Si digo que no, no lo repitió. La culpa de todo no la tengo yo.